Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos y sed bienvenidos a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Todos sabemos lo que pasó en Madrid y en otras partes de España el 14 de abril de 1931, en un golpe de Estado, que eso es lo que fue, porque se habían celebrado unas simples elecciones municipales, las masas salieron a la calle y fue proclamada la Segunda República. El Borbón Alfonso XIII, que había sido amenazado por la masonería en el pasado, huyó de manera cobarde, permitiendo la implantación en España de este régimen masónico que tendría un final tan trágico. Pero poco nos cuentan de lo que pasó ese día en Barcelona. Allí, el masón separatista Francesc Macià, de Esquerra Republicana, salió al balcón de la Generalidad y proclamó la República Catalana. ¿Nos suena esto de algo? La reacción del nuevo gobierno de la República fue enviar a una delegación a Barcelona para negociar con Macià y le ofrecieron el siguiente pacto: renunciar a la declaración que acababa de hacer a cambio de un estatuto de autonomía. Macià aceptó la oferta. ¿Nos suena esto también? ¿Les ha ofrecido a los separatistas algo parecido el actual gobierno y el actual régimen que nos gobiernan? Pero las similitudes no acaban ahí. Antes de esta proclamación, Macià se había exiliado de España. ¿Sabéis a dónde fue? A Bélgica, a Bruselas, igual que Puigdemont. La misma ciudad donde estuvo también exiliado Ferrer y Guàrdia, otro masón que fue el inspirador del atentado contra el rey Alfonso XIII, así como también de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Una revuelta cuyo objetivo era impedir que España trasladara tropas al norte de Marruecos. En apariencia, se podía entender que la población trabajadora no quisiera enviar a morir a sus hijos a una guerra que consideraba lejana, pero en la práctica todo indica que estábamos ante una nueva maniobra masónica para sabotear desde dentro una operación militar de España y perjudicar así nuestros intereses, como ya hicieron el masón Rafael Riego en 1820, saboteando la salida de tropas españolas hacia América, o el masón Sagasta, haciendo exactamente lo mismo en nuestra guerra de Cuba. Lo ocurrido aquella semana trágica es muy parecido a lo que ha pasado en Barcelona estos días, aunque entonces hubo muchos muertos y saqueos y ataques contra iglesias, típico de las antiguas revoluciones de colores masónicas. Pero hay más semejanzas. Al poco de llegar a Bruselas, Francesc Macià declaró que era necesario internacionalizar el conflicto, exactamente lo mismo que están haciendo los separatistas hoy en día. Otro masón separatista, Lluís Companys, repitió la jugada de Macià en octubre de 1934, declarando de nuevo la República Catalana. Companys fue detenido y condenado a 30 años por rebelión, pero fue amnistiado por el gobierno del Frente Popular apenas año y medio después de ser ingresado en la cárcel. ¿Esto nos suena también? ¿Son los golpistas de hoy los herederos de los masones separatistas del pasado, como Macià o Companys, o incluso como Bolívar, San Martín, Miranda, José Martí y el resto de separatistas americanos? Los golpistas separatistas, que hace unos días fueron condenados solo por sedición, no ocultan su alegría por la sentencia, pues les da la oportunidad de estar en la calle en muy poco tiempo. Aún así, vemos cómo se han montado todas estas algaradas callejeras en las calles de Cataluña, mientras el gobierno, en especial el ministro del Interior, parecían mirar hacia otro lado. No podemos asegurar que Grande Marlaska pertenezca a la masonería, pero desde luego está teniendo el mismo comportamiento extraño de autosabotaje hacia nuestros propios intereses que aquellos políticos masones que tanto daño hicieron a España en el pasado. Por supuesto, todo esto no aparece en los libros de historia del colegio. No interesa que la gente lo sepa, por si algún día todo esto debe repetirse. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. De nuevo, los separatistas, con sus aliados de Madrid y de fuera de España, nos están atacando. Parece que del rey para abajo todos están más o menos conformes con el plan de imponernos una monarquía federal que será el paso previo a la Tercera República Masónica. Felipe VI está siendo un buen alumno de su padre. Su bisabuelo, Alfonso XIII, con todos sus errores, se resistió a las imposiciones de la masonería y lo acabó pagando. En cambio, su padre, Juan Carlos I, estuvo plácidamente en el trono durante 40 años. ¿Ocurrió así porque fue un fiel lacayo obediente de la masonería? ¿Ha hecho el hijo lo mismo? Pronto lo sabremos. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues empieza el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Esta semana vuelve a estar con nosotros nuestro compañero Patricio Carrasco. Patricio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel, y bueno, un honor volver a estar aquí en Aquí la Voz de Europa. Y también nos acompaña esta semana nuestro colaborador, será Max Romano. Max, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, Max. Todos lo conocéis, es autor de dos libros de referencia, Azotes de nuestro tiempo y Crónicas de un Occidente enfermo, que por supuesto os aconsejamos que leáis. Max Romano, no exagero, creo que lo he dicho ya alguna vez, es uno de los principales intelectuales que hay en este momento en España, pero claro, como las ideas que defiende pues van contracorriente del pensamiento único oficial, está completamente vetado y prohibida su presencia en los medios de comunicación oficialistas, pero aquí Max Romano siempre tendrá la puerta abierta para participar en Aquí la Voz de Europa. Max, te damos la bienvenida. Un saludo. Hola, un saludo a todos y bueno, te agradezco que me hayas invitado al programa. La verdad es que hacen falta programas como este, programas libres. Totalmente, Max. Pues Max y Patricio, yo creo que lo que ha pasado este fin de semana y lo que está pasando los últimos días tiene ya que abrirnos los ojos definitivamente de lo que está pasando en España. Si hay alguien que aún dudaba que el golpe llamado separatista no solo se está planeado en Barcelona, sino que cuenta con la complicidad de Madrid y de Bruselas, yo creo que esas dudas, lo que ha pasado los últimos días, tienen que desaparecer para siempre. Recordemos, el inicio de esta revuelta violenta en las calles de Cataluña fue esa sentencia ridícula del Tribunal Supremo, completamente favorable a los independentistas, que dentro de 3 meses todos estos señores van a estar en la calle y como mucho irán a dormir a la cárcel, a esas celdas de hotel de 5 estrellas que les tienen en la cárcel ahí en Cataluña. Pues aún así, a pesar de esta sentencia completamente favorable a los golpistas, ese Matrix en el que el separatismo catalán ha convertido Cataluña ha salido a la calle a protestar por la misma. Unas protestas en las que claramente el propio Ministerio del Interior da toda la sensación de que ha dejado tirados a los policías que han estado dando la cara frente a los violentos en las calles de Barcelona. Han sido constantes las quejas de los policías de tener falta de material, de tener material caducado, de que les prohíban utilizar pelotas de goma, de que la unidad antidisturbios de la Guardia Civil haya estado totalmente inmovilizada y sin participar, y han sido constantes las quejas, y claramente todo indica que se ha dejado que esta revuelta separatista fuera lo más violenta posible. Se ha impedido a la policía frenar esta revuelta porque, como os decimos continuamente, el régimen del 78 necesita tensión, necesita violencia, necesita terapia de choque para colarnos esta reforma de la Constitución encubierta que nos quieren colar en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué nadie le pide explicaciones a Ada Colau, que ha tenido a la Guardia Urbana también desaparecida? ¿Cómo es posible que hayan bloqueado un aeropuerto entero? ¿Cómo es posible que hayan bloqueado ferrocarriles? ¿Cómo es posible que hayan bloqueado autovías y autopistas? ¿Dónde estaban las fuerzas de seguridad? ¿Dónde estaba el gobierno? Todo indica que nuevamente la historia se repite. La historia en la que esa secta, que no se puede nombrar y que desde hace 200 años se ha infiltrado en la cúpula de España, nuevamente está haciendo de las suyas. Nuevamente se ha infiltrado en la cúpula judicial, en la cúpula policial, en la cúpula política, y está llevando a cabo una política deliberada de sabotaje y de autodestrucción de los intereses nacionales de España en beneficio de un proyecto y de un plan extranjero para nuestro país. Ese señor, grande Marlaska, que se va a comer hamburguesas en plena destrucción y quema de la ciudad de Barcelona, claro que se fue, evidentemente. ¿Para qué tenía que hacer nada si estaba ocurriendo justamente lo que estaba previsto en el plan? Al final, de mala gana, ha tenido que ir a Barcelona, pero este señor, este juez estrella, como antes lo fue el juez estrella Garzón, como antes fue juez estrella el del 11M, todo indica que estos jueces estrella pertenecen presuntamente a esa secta que crea falsos héroes para que luego estos falsos héroes nos traicionen apuñalándolos por la espalda, como han hecho este fin de semana con los policías que han dado la cara en Barcelona. Allí, muy bien, en otras partes no tanto, en el Valle de los Caídos, donde están apaleando a ancianitas que simplemente quieren ir a misa, o saboteando contra manifestaciones que organizan patriotas contra todos los proetarras, proseparatistas de Madrid y de otras partes de España. Así que, señores de las fuerzas de seguridad, tendrán que elegir de una vez de qué bando están, si del del gobierno traidor o desde el, o del bando del pueblo español. No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo veo que sí, evidentemente, como bien dices, esta algarada, esta revuelta, no es solamente una cosa catalana, que está en Cataluña. Aquí tiene, por lo menos, si no la pasividad, la complicidad de Madrid y de gente que está fuera de España también, porque esto efectivamente es un guión organizado, y ha habido mucha gente que ha venido de fuera de España también. Aquí hay una mano oculta clarísima, evidente, que estaba esperando este pretexto para organizar las algaradas. Y esto ha contado pues con la complicidad de un gobierno central que es, yo no diría solamente inepto, sino diría cómplice por omisión. Un gobierno que ha sido siempre débil, pero no es de ahora. Desde hace muchísimos años que el gobierno es débil y que ha dado lugar a que se llegue a esta situación. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, porque ya estamos llegando a un nivel de violencia que no habíamos visto desde hace tiempo. Estamos viendo una revuelta que es bastante importante. Yo tengo la impresión de que no son solo cuatro gatos, son bastantes personas y bien organizadas. Ahora, esto, un gobierno central que fuera fuerte, que tuviera voluntad de atajarlo, lo podría atajar perfectamente. Pero las fuerzas del orden tienen las manos atadas. Y eso es una gravísima responsabilidad del gobierno. Es vergonzoso que se esté comportando de esta manera nuestro gobierno. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, yo para empezar, tenemos que retrotraernos al principio de estos días, ¿no? Cuando empieza a llenarse todo el mundo la boca de palabras como son gente de paz y todo eso, empiezan con las marchas pacíficas. No ha existido ninguna concentración o manifestación pacífica en todos estos días, ni una. Desde el mismo momento en el que empiezan las marchas esas por la libertad, que empiezan a ocupar autopistas, autovías, carreteras comarcales y de comunidad autónoma, en el que se está haciendo un boicot total contra trabajadores, contra transportistas, contra personas que... un simple ejemplo, una mujer que iba a dar a luz y no podía acceder porque estos radicales, si hay que llamarles así, estaban impidiendo el paso a todo el mundo o incluso a personas que querían pasar, le decían que se lo tenían que pedir en catalán. ¿Hasta dónde estamos llegando? No ha existido en ningún momento ninguna marcha o concentración pacífica, ni la huelga, una huelga que es secundada por el 40%, eso han dicho las cifras, siendo muy optimistas, de esa población, y que las personas que tienen el derecho a no secundar esa huelga se han tenido que ver en la forzosa situación de tener que cerrar sin querer secundarla porque le destrozaban los locales. Todos hemos visto estas imágenes en las que se ve un centro comercial, no sé si era un Mercadona o no, en el que los vigilantes de seguridad, incluso los Mossos, me parece que estaban ahí, tenían que estar arriando porque es que se los comían y pegándole patadas a la puerta, iban a reventarlo. Desde esas marchas que no son pacíficas, esas concentraciones que se hacen sin la aprobación del ayuntamiento, la delegación del gobierno, ni nada. Si ellos simplemente convocan por redes sociales y se te plantan ahí, en el mismo momento en que todo el mundo se está ocupando una vía y de manera ilegal, esa manifestación es ilegal. Y como es ilegal, pues va en contra de la ley. Y aquí ha habido una permisividad pasmosa por parte de todos, por parte del gobierno central, por parte del gobierno autonómico, por parte de los propios ayuntamientos. Y luego, si nos ponemos a mirar lo que estaba comentando antes Miguel, sobre el tema de la no actuación del ministro del Interior, Marlaska, que mientras que Cataluña está ardiendo, se va a psicópatas, a Chilla también el nombre, pues aquí no actúa nadie. Y esto está claro que es un guión, como ha dicho Max, perfectamente orquestado. Y esto pues me recuerda a las palabras que alguien dijo hace bastante tiempo, que era una conspiración judio-masónica, y que, fíjate si no se equivocó, no solo lo que está pasando, sino que esa misma persona que dijo eso, pues después de 43 años quiere sacarlo de su tumba. Paso palabra. Totalmente de acuerdo. Si es que lo estamos diciendo programa tras programa, que lo que está pasando en España viene de hace muy atrás. Ya hemos comentado las similitudes, las semejanzas entre los actuales separatistas catalanes y aquellos separatistas de Hispanoamérica, los Bolívar, San Martí, Miranda y posteriormente los separatistas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Todos agentes de la masonería al servicio del Imperio Británico y al servicio del Imperio Norteamericano. Ha comentado antes Max la más que probable ayuda externa, y es que estos días lo hemos visto clarísimamente y además en muchos frentes y en muchos países hemos visto cómo el presidente del Parlamento británico ha dicho que estaba dispuesto a permitir que Puigdemont hablara en ese parlamento. Ha dicho este señor llamado John Bercow que la presencia de Puigdemont sería extraordinariamente bienvenida, que Puigdemont sería muy bienvenido en el Parlamento británico. Así nos trata este país supuestamente amigo que sigue ocupando un territorio de España en esa colonia pirata de Gibraltar. Pero es que luego vemos cómo otra vez los señores de Bélgica vuelven a dejar libre al señor Puigdemont. Tras un requerimiento de la justicia española, Bélgica vuelve a reírse de España y vuelve a soltar a Puigdemont. Bélgica, que no nos cansaremos de decirlo, siempre ha sido y lo sigue siendo un refugio de todos aquellos masones, separatistas y terroristas que han estado buscando siempre el mal de España. Pero es que luego se ha publicado que grupos antisistema, grupos supuestamente anarquistas, venían de Francia y de Alemania para liarla en Cataluña. Ha comentado antes, creo que Patricio, la huelga. Es más que curioso porque, en principio, una huelga siempre la convocan los representantes de los trabajadores para conseguir mejoras en sus condiciones laborales, pero es que estas huelgas en Cataluña las convoca la clase burguesa de clase media alta y la clase auténticamente trabajadora no las apoya. Pero es que encima todo indica que estos supuestos anarquistas de Francia y Alemania, pues que no son tales, perfectamente pueden ser paramilitares o mercenarios que disfrazados de anarquistas están cumpliendo esta agenda global en España. No sería la primera vez. ¿Cuántas veces hemos hablado en Aquí la Voz de Europa del asesinato del presidente Cánovas en el año 97, en plena guerra de Cuba, a manos de un supuesto anarquista, que luego realmente estaba a las órdenes del líder separatista masón de Puerto Rico, Betances? ¿Cuántas veces hemos hablado del supuesto anarquista Mateo Morral, que en realidad estaba al servicio del masón Ferrer y Guardia? Incluso la Semana Trágica, que la están comparando con los actuales disturbios en Cataluña, detrás estaba también este masón, el señor Ferrer y Guardia, que estaba a su vez al servicio de Francia, porque a Francia no le interesaba que España se hiciera fuerte en el norte de Marruecos. Ferrer y Guardia, que por cierto, y creo que también estuvo oculto en Bruselas. Fácilmente, todos estos, por supuesto que hay anarquistas de verdad, por supuesto que sí. De hecho, si hoy en día trabajamos 8 horas al día, es gracias a una huelga que organizó un sindicato anarquista, la CNT. Y por supuesto que ha habido anarquistas de buena fe, pero eso no quita que nos puedan colar a muchos agentes extraños que, disfrazados de anarquistas, persigan una agenda completamente diferente, como la del señor George Soros, que nuevamente su hombre en España, el señor Jordi Baquer, como ha publicado keydiario.com, ha hecho de altavoz de las proclamas independentistas catalanas. ¿Cuántas veces hemos dicho que el señor Soros está financiando en parte este proceso federalista separatista normal? Soros es el presidente en la sombra de la Unión Europea y a este hombre le interesa disolver los estados-nación para fortalecer el gobierno de Bruselas. Y por eso están los CDRs, aunque creo que al final quedó en nada, pero convocaron una acampada en Barcelona muy parecida a la del 15M. Siguen los separatistas recibiendo apoyo desde el exterior, de Bélgica, de la Unión Europea, de Inglaterra, de Alemania, y hasta el señor Salvini, este traidor a España, dice que envía un pensamiento al pueblo catalán en un claro guiño de apoyo a estos separatistas. A ver si nos enteramos y a ver si nos metemos en la cabeza de una vez que estamos solos y si nosotros no luchamos por lo nuestro, no lo va a hacer nadie más. Bueno, efectivamente, has hablado de Salvini, que yo creo que tiene a veces ideas un poco confusas, porque este hombre tiene, por otra parte, mérito, ha intentado atajar la invasión inmigratoria de Italia. Yo creo que pertenece a una, digamos, una cierta corriente de pensamiento que quiere poner en evidencia la lealtad hacia las pequeñas patrias en vez de los estados-nación. Entonces ahí yo creo que hay una cosa que no ven, que este proceso de balcanización de Europa, que es lo que, como bien has dicho, está intentando el mundialismo y en particular el señor Soros, eso no va a llevar a una Europa más libre de las pequeñas patrias. Una Europa dividida en pequeñas regiones, lo que va a ser es una Europa esclava de los poderes internacionales y de la gran finanza, porque van a ser patrias muy pequeñas. Lo único sitio donde las pequeñas patrias pueden ser libres es en el cuadro de un Estado-nación. Sería muy absurdo pensar que las regiones españolas, en una hipotética disolución de España, van a poder ser más libres o van a defender sus tradiciones, de ninguna manera. No van a ser para nada libres. Por eso, a ver, resumiendo un poco, porque a lo mejor no estoy siendo del todo claro. A mí me parece muy bien defender la pertenencia regional, las propias tradiciones, pero siempre en el ámbito de la nación, en particular los catalanes, los vascos también, que defienden su identidad, y me parece estupendo, porque yo pienso que el radicamiento en la tierra es algo importante, pero siempre al interno de España. Y hasta ese punto es eso importante, que nosotros estamos viendo, como bien has dicho, una campaña para disolver los estados-naciones. Y por eso el separatismo catalán tiene tanto apoyo externo. Y sobre todo está consiguiendo, todavía no sé decir si ganar, pero está consiguiendo avanzar en el reconocimiento internacional. Porque en Europa hay toda una corriente de opinión favorable al separatismo catalán. Desgraciadamente, si tú vas a ver la prensa extranjera, pues vemos que hay ideas que no son muy claras sobre lo que está pasando en España. Ven a los catalanes como víctimas, o mejor dicho, a los separatistas catalanes como víctimas. Ven todavía a España como un Estado opresor. Y ese es un problema que están empezando a ganar la batalla de la imagen. No sé qué pensáis vosotros de esto. Hombre, es que lo primero que se está fallando, y de esto tiene mucha culpa los medios de comunicación, es empezar a vender, como has dicho tú, la imagen esa que se está dando, ya no solo de victimismo, sino de el pueblo catalán, porque es que no llega ni a la mitad. Lo que pasa es que, claro, ¿quieres decir algo? Sí, Patricio, aunque no llegan al 40% y aunque los que están creando la mayor violencia son muy pocos, es que las cosas siempre funcionan así. Siempre es una pequeña minoría la que cambia las cosas, la mayoría es siempre apática. Ese es el problema, que eso siempre sea una minoría, pero si es una minoría suficientemente organizada, esa minoría es la que puede mover la política. Es pero el problema, si no... que no son cuatro gatos, son más de cuatro gatos y están perfectamente organizados y financiados. Sí, pero cuatro... un gobierno traidor, inepto y corrupto, como es el español. Sí, pero son cuatro gatos, como dices tú, pero que al final también yo conozco otros ejemplos de personas que somos cuatro gatos y que si se habla de nosotros para tirarnos al cuello. Es decir, no se nos da ningún tipo de proselitismo, ni nada, ni de buena prensa, ni buena imagen. En este caso es que al final no solo la imagen del victimismo que estás diciendo tú, sino también todas las ayudas que llevan a nivel internacional, como habéis dicho ambos. Pero es que cuando empiezas a ver que la gente se tiene que tragar, que todo esto viene, todas las últimas movilizaciones vienen por medio de una aplicación de móvil, por así decirlo, o por una red social, esto no se lo traga a nadie. Es decir, y sobre todo cuando empiezan con el nombre de Tsunami Democratic. Si quieres, luego Miguel Blasco hablamos de este asunto, porque es para extenderse, pero todas las conexiones que hay internacionales, ya, al final todos los caminos llevan a Soros, ¿no? Pero lo que se tiene que dar cuenta también es que otros caminos también no van hacia Soros, no van hacia Bruselas. También tienes que coger y trazar con un compás, ¿no?, un semicírculo y ver desde el punto de origen hacia dónde llega, y nos vamos bastante más al sur. Paso palabra. No, Patricio, si quieres comentar esto de Tsunami Democratic o Tsunami Democrático, puedes hacerlo ahora mismo. Coméntanos. Sí, lo de Tsunami Democratic estuve investigando y está claro que no es algo que ha sido inventado por esta gente, ¿no? Es que viene también de otro eslogan que casualmente se llama Democratic Tsunami. y que viene de Estados Unidos y también se utilizó el término este en una campaña cuando la famosa primavera árabe, también y con las variedades de colores de George Soros, bueno, sabemos que George Soros se está metiendo en todo esto, pues también se utilizó para lo del tema de Marruecos, ¿no? Que al final lo que hicieron fue, en este caso, afianzar en el poder al rey de Marruecos y quitar un poco más las libertades al pueblo de allí. Y casualmente, pues este mismo movimiento también en Estados Unidos es para la... era la Blue Wave, ¿no?, la ola azul demócrata, para acabar también con Donald Trump y todo eso. Se empezó ya antes del 2017, y lo de la primavera árabe te estoy diciendo muchos años antes, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto al final es una consigna, es como lo del Yes We Can, ¿de acuerdo? Y esto está claro, pues, quién mueve esto, quién está interesado en que España no levante cabeza nunca, ya lo has dicho tú antes, históricamente, y al final lo que están creando es un ambiente preguerre civilista, que ya lo teníamos, pero ahora lo tenemos todavía más acentuado, y una división más brutal todavía ahí en la sociedad catalana, y que al final pues esto va a saltar chispas. Sí, lo de Marlaska, antes he comentado el tema del asesinato de Cánovas durante la guerra de Cuba. A Cánovas le sustituyó el masón Sagasta, y desde luego hay muchos paralelismos entre la política que está haciendo el ministro del Interior en Barcelona con la que hizo Sagasta en Cuba. Sagasta, repito, masón, de manera deliberada envió a nuestras tropas mal pertrechadas, mal armadas, destituyó al general Weyler, que estaba poniendo firmes a los separatistas cubanos, llevó una política mucho más laxa, mucho más blanda, y de esa política laxa y blanda se derivó la independencia de Cuba. Es exactamente lo que está haciendo el señor Marlaska en Cataluña. No sé si Marlaska pertenece a la masonería, pero desde luego su política está siendo muy parecida a la de Sagasta. Por otro lado, antes habéis comentado que no son cuatro gatos, y es cierto, en esa manifestación del otro día se calcula que hubo hasta 500.000 personas. 500.000 son muchas, e incluso desde nuestras filas, desde las filas del Movimiento Patriótico Español, hay gente que ha dicho, bueno, qué envidia que me dan los independentistas, ellos sí que son militantes, tenemos que aprender a hacer lo que hacen ellos. Claro, ellos han tenido durante 40 años el sistema educativo, han tenido todos los medios de comunicación, les han inyectado miles de millones desde Barcelona, desde Madrid y vete a saber desde el extranjero cuánto les han inyectado. En cambio nosotros, ¿cuánto dinero nos han dado? Claro, dame a mí durante los próximos 40 años el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, dame todas las televisiones privadas, dame miles de millones y te aseguro que dentro de 30 años saco no a 500.000 personas, saco a 10 millones de personas con las banderas de España enarbolando el nacionalismo español por todo nuestro país. Pero claro, como estamos diciendo que aquí lo que hay que desactivar es el nacionalismo de Estado-Nación, eso nunca va a ocurrir. Los recursos, por supuesto, se los dan a los regionalistas y a los separatistas. Antes hemos hablado de la gente de Barcelona, hemos hablado de Bruselas, hemos hablado de Soros, pero no hemos hablado de la gente de Madrid, no hemos hablado de Pedro Sánchez, pero es que incluso el señor Albert Rivera ha declarado que le da igual si los fascistas llevan la estelada o la bandera franquista. Está haciendo y está poniendo en el mismo nivel a los separatistas que quieren balcanizar España con aquella gente que sale a las calles y les planta cara. Pero es que incluso hasta el señor Abascal ha condenado a un grupo de patriotas, de soberanistas, que en Barcelona se defendieron de un ataque de unas turbas de CBRs, llamando energúmenos a estos patriotas que se defendieron del ataque, porque el vídeo estaba cortado. Cuando ves el vídeo completo entiendes por qué esta gente actuó como actuó, pero es que incluso estos señores tampoco nos defienden. Pero es que hasta el rey, el mismo rey que nos dicen que es nuestra última esperanza, que es el que va a parar el golpe en Cataluña, en pleno discurso de los premios Princesa de Asturias, no dijo ni una palabra cuando estaba Cataluña ardiendo, ni una palabra. Fue casualidad que esto ocurriera en el mismo día, porque aquí a veces da la sensación de que hay alguien sincronizando los eventos. No veo casualidad, no creo que sea casualidad que se convocaran las elecciones para el 10 de noviembre y ahora estemos viendo esta secuencia de acontecimientos, la sentencia del Supremo, las calles de Cataluña quemando, el discurso del rey coincidiendo con los disturbios en Barcelona, y lo próximo, este miércoles, nos dicen que van a profanar el cadáver del general Franco. Y como ya dijimos la semana pasada, la familia que esté muy atenta, porque yo no descarto un robo del cadáver y que estos psicópatas que nos gobiernan hagan algún tipo de ritual con él y nos den una nueva vuelta de tuerca de esta terapia de choque que parece que nos están preparando sincronizadamente hasta las elecciones. No sé vosotros cómo veis este tema del Valle de los Caídos. Bueno, has dicho muchas cosas, Miguel. A ver, intentaré comentar un poco. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí, sospecho que van a aprovechar que ahora la atención de los españoles está concentrada en lo que pasa en Cataluña para profanar el cadáver, para exhumar al general Franco. Ahora, aunque no me parece, por desgracia, dentro de la lógica de las cosas, y además lo van a hacer por sorpresa y con alevosía, como se hacen todas las acciones que no tienen honor, que no se hacen a cara descubierta y a la luz del sol. Pero volviendo un poquito al tema de Cataluña, yo estoy de acuerdo que esto es parte de una hoja de ruta, pero sobre todo que las figuras que vemos en la televisión, estos peleles, no son más que payasos, que no son los que deciden las cosas. Para mí una prueba es que lo que está pasando en Cataluña no le favorece a Pedro Sánchez. Electoralmente no le favorece para nada, le va a perjudicar. Pero aún así colabora. ¿Por qué? Pues porque estos son hombres de paja, son figuras que siguen órdenes. Y la hoja de ruta, pues probablemente será ahora crear una corriente de opinión internacional a favor de los independentistas, si pueden que haya muertos, porque lo que están haciendo es buscar el muerto. les da igual si es un muerto patriota, si es un muerto independentista o si es un policía muerto que llega a una reacción de la policía y a su vez a muertos independentistas. Lo que están buscando es muertos, porque que haya muertos no hacer más que favorecerlos. Entonces la idea parece ser hacer a medio plazo aceptable la idea de una secesión de Cataluña para la opinión internacional y para la opinión española. Esto es lo que están buscando. Crear un clima de opinión favorable, reformar la Constitución y hacerlo con legalidad. Por desgracia, yo creo que este es el enemigo y esto es contra lo que nosotros tenemos que luchar. Ahora, como bien has dicho, ¿por qué nosotros no conseguimos sacar miles de personas a la calle? Pues evidentemente porque nosotros estamos contra el sistema y contra el mundialismo. Somos los antisistema de verdad, no somos esos payasos con la cara tapada, que son hijos de papá y se llaman a sí mismos el antisistema. Pero las cosas están así y estas son las cartas que tenemos para jugar. Por otra parte, no tendremos el apoyo de Soros ni del mundialismo, nunca lo vamos a tener, pero tenemos de nuestra parte la justicia, la verdad. Tenemos las fuerzas más sanas del pueblo español, por lo menos de esa parte sana del pueblo español. Y es en estas condiciones que tenemos que luchar. Sabemos que el enemigo es muy fuerte, pero es un enemigo podrido, corrupto, insano. Es un enemigo que lleva la mentira, la falsedad y la podredumbre social. Por eso yo creo que también tenemos cartas a nuestro favor. Pero yo creo que es que no solo nos ponen trabas a nosotros, por lo cual sería muy difícil llegar a tener ese poder de convocatoria. Es que cuando intentas hacerlo directamente te mandan a la FEMEN y luego también pues la Policía Nacional pues coge a uno de los que están contigo y en puesto de ir a por aquellas que van a boicotear el acto te lo cogen del cuello y te lo tiran al suelo, que no hay que olvidar tampoco episodios desagradables que le han pasado a patriotas sin hacer nada, ¿no? Y todo mi apoyo al Cuerpo Nacional de Policía por lo bien que lo está haciendo, lo injusto de su situación, que la Guardia Civil no le dejen pues actuar estando a 300 metros de ellos y todas las cosas que están pasando, pero que tenemos que también ser consecuentes con lo que ha dicho antes Miguel Blasco, que las fuerzas de orden y seguridad del Estado tienen que de una vez por todas decantarse de con quién están, independientemente de que su deber sea seguir órdenes, pero llega un momento en el que esta situación se está poniendo de una forma en la cual vas a tener que posicionarte, porque ya no es hermano contra hermano, es que te van a decir que tienes que exterminar a tus hermanos, conforme lo estamos viendo, es decir, por activa o por pasiva, por u omisión de acción. Entonces, pues lo que no se puede permitir es eso, y con respecto a lo que has dicho antes, pues fíjate, Vox, por ejemplo, en Zaragoza, pues hizo un comunicado avisando que no iba a ir con su militancia ni que a su militancia le recomendaba que no fuera esa contramanifestación que se hacía en apoyo al pueblo catalán, entre comillas, por lo injusto de la sentencia. Pues ahí está, la respuesta popular fue masiva. Lo que dice antes Miguel, no esperemos que partidos políticos que ahora mismo tenemos aquí en este espectro de la partitocracia que nos echen una mano para salvarnos de lo que está pasando. Van a buscar su sillón. Algunos tirarán más por el camino patriota y otros menos, pero no es la solución a lo que se avecina. A lo que se avecina y que estamos viviendo ya. Y esto también tenemos que recordar que no paso tampoco yo por todo lo que se está venga comentar por todos los medios de comunicación. No, es que todos estos vándalos, este incivismo, esa lucha callejera era porque venía gente de Francia, de Inglaterra, de Italia y de Alemania, antisistemas organizados como los del G8 y todo eso. No, porque ahí todo el mundo eran los que son. Pueden venir tres o cuatro a lo mejor para organizar y dirigir, pero el grueso de la tropa, el grueso de los violentos, el grueso de los que estaban lanzándole adoquines, ácido, hasta con motosierras, a la Policía Nacional, esa gente era de allí. Y hoy hemos visto un episodio muy lamentable, que es como lo que se ve en las provincias vascongadas, que es el momento en el que algunos de estos impresentables han salido a la calle en libertad provisional y estaban ya la familia vitoreándoles y haciéndoles palmas y como recibiéndoles como héroes. ¿Como héroes qué? A gente que está destruyendo su propia ciudad y que está asaltando de manera totalmente vil y cobarde a unas personas que no están haciendo nada. Si es que esas personas estaban en la jefatura de policía, no estaban haciendo nada, iban a por ellos, querían tomarla, era un asalto. Era como la toma de la Bastilla, querían tomar la jefatura de policía y diciéndole fuerza de ocupación. No, señores, no. Y con respecto a lo del Valle, que como has tocado tantos temas, Miguel, de golpe, con respecto a lo del Valle, pues me parece lo que has dicho antes, Max, un acto bílico, Garde. Has comentado el tema de Vox en Zaragoza, pero es que han sido también PP y Ciudadanos, han saboteado todos los actos patriotas por toda España que querían en la calle hacer frente a los separatistas y a sus cómplices en el resto de España. Algo que es fundamental porque de cara al exterior no podemos ofrecer una imagen de personas civiles catalanas manifestándose y delante de ellos solo policías y fuerzas de seguridad. Es importantísimo que dentro y fuera de España se visualice que delante de los civiles separatistas hay civiles nacionalistas españoles, civiles patriotas. Hace 2 años ya hicieron lo mismo los señores de PP, Vox y Ciudadanos. Ya sabotearon también los actos, ya se negaron a salir a la calle y esa estrategia se la fastidió, se la reventó Democracia Nacional en Cataluña, sacando a la gente en Barcelona y en otros puntos, y ese fue el inicio de la revuelta que luego se extendió a toda España. Este año nuevamente han vuelto a hacer lo mismo, han saboteado la salida a la calle de la gente, perjudicándonos nuestra imagen internacional. Hemos hablado de este golpe independentista que puede suponer esa terapia de choque para ese cambio constitucional del que hablaba antes Max, pero este cambio, esta terapia de choque, tiene varias patas. También tendrá la pata de la crisis económica que se nos viene encima, y en este momento, con los datos que tenemos de desempleo y sobre todo de deuda, porque ya no podemos pedir más dinero prestado a la banca internacional, esta crisis, en el caso de venir, nos va a golpear de una manera mucho más fuerte de lo que nos golpeó hace 10 años. Y la otra pata, la inmigración masiva, que continúa, como se ha publicado esta semana en okdiario.com, sigue la avalancha de supuestos refugiados que principalmente se están asentando en Madrid. Según la noticia, están llegando hasta 8 barcos Aquarius a Madrid cada semana, que realmente no son refugiados. Esta gente no huye de ninguna guerra, principalmente vienen de Venezuela, por lo tanto son simples inmigrantes ilegales económicos, por lo tanto no se pueden quedar, no pueden pedir derecho de asilo y tienen que volver a sus países. Pero ¿qué está haciendo este gobierno de Madrid, este gobierno del cambio? Está prácticamente reconociendo públicamente que toda esta gente se va a quedar en España. Ha dicho que, como son hispanoamericanos, como son venezolanos, que hablan nuestro idioma y que no van a tener ningún problema en insertarse en el mercado laboral. Luego dicen que no hay efecto llamada, pero es que hasta incluso quieren y han ofrecido repoblar zonas despobladas de España, zonas rurales, con inmigrantes indígenas de Sudamérica. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Madrid, del PP y de Ciudadanos, apoyado externamente por Vox. Exactamente la misma política podemita de fronteras abiertas y de efecto llamada a la inmigración, que, ojo, estamos viendo lo que está pasando en Chile, en Perú, en Ecuador, una crisis detrás de otra que nos dice que podemos tener nuevas oleadas de inmigrantes ilegales hacia España a través de nuestros aeropuertos, y el gobierno de España no está tomando ni una sola medida para controlar esta posible entrada. Algo muy grave que, junto a la crisis económica y junto a la crisis separatista, puede llevarnos a una crisis de consecuencias imprevisibles. Efectivamente, no están haciendo nada y no lo harán, porque están colaborando con las fuerzas que quieren sustituir étnicamente a la población de España y de Europa. Y yo es un gran peligro que veo, que el campo despoblado español sea ocupado por inmigrantes. Yo creo que eso está en la agenda del globalismo, porque es parte de la sustitución étnica, sean de Sudamérica, sean de los países árabes. Esto es evidentemente parte del plan global, parte de la hoja de ruta. Y bueno, y es verdad que está llegando mucha inmigración ilegal, y es algo que se está escondiendo, que se está silenciando, pero no porque no se hable dejan de llegar. Se ha hablado mucho del Aquarius, pero era un solo barco, como bien dices. Están llegando muchos Aquarius a Madrid y a las demás ciudades españolas. Entonces, eso es un problema que sigue y que va a ser cada vez más grave. El tema de la crisis económica, pues, más de lo mismo. Y yo no creo que se resuelva nada mientras tengamos esta clase política que es un auténtico cáncer que está chupando la poca sangre que le queda a este país. No, pero hay que ver, por ejemplo, los efectos beneficiosos de los MENAs en Barcelona. Se lo estaban pasando ayer y antes de ayer de puta madre. Estaban ahí, pues, gritando Visca Cataluña y a la misma vez, pues, reventando Mediamar y robando patinetes eléctricos y bicicletas, matándose entre ellos en las calles. Y luego decían al vecino, no, creemos que son estos que han venido de fuera, que los han traído ahí pagados de los antisistemas, porque hablaban en francés. Si solo teníais que ver las caras de los que hablaban en francés, serían argelinos. Solo tenéis que ver la cara de quienes estaban metiéndose dentro y arrancando las señales de tráfico. Su manera de integrarse. La manera de integrarse en una algarada es hacer pillaje. Y yo lo entiendo, es que no lo entienda. Esto es increíble, ¿no? Esos son los grandes beneficios que están trayendo ellos. Entonces me hace mucha gracia cuando empiezan a decir lo del tema de, ¿no?, que España nos roba, es decir, lo de los que si 75 millones de euros o no sé qué. Digo, ¿cuántos gastáis en los centros de MENA de allí? ¿Cuántos gastáis? Aparte de que lo otro es mentira, pero ¿cuántos gastáis con eso? Si es que al final se nos ha quedado también una cosa en el tintero con respecto a lo de si el what if, ¿qué hubiera pasado? Sí, o ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? Pues que dejaría de ser Cataluña. Dejaría de ser Cataluña. Y aparte, solo tienen que ver, hablando aquí, como estamos hablando de crisis económica, pues fíjate, no creo yo que también puede ser un acelerante de ese tipo de crisis lo que está pasando ahora mismo. Porque fíjate que Volkswagen le ha dado ya carta abierta a la SEAT para que si se quiere ir de allí, que se vaya. Vemos también el éxodo de empresas que se están yendo de allí. No decimos de que esas empresas se están cogiendo y volviéndose a sentarse en España, sino que muchas a lo mejor dicen que se van al extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Porque a lo mejor muchas de ellas no eran ya de allí y estaban asentadas allí. Entonces, todo eso al final afecta. Si la situación ahora mismo en Cataluña, todo afecta con respecto al Producto Interior Bruto del país. Los cruceros, que ahora no pasan, no dejan de pasar, que ya no van a hacer escala. Pues dices, bueno, a lo mejor ahora mismo, porque veníamos para acá y no ha pillado de sorpresa, íbamos a hacer escala en el puerto de Valencia. Pero es que a la siguiente, a lo mejor ya directamente no tiramos para España, tiramos para otro sitio y nos vamos directamente a Italia. Y por España no pasamos, o nos vamos a Marsella. Entonces, todo esto es un aspecto muy a tener en cuenta sobre esa crisis, porque las crisis no nacen de la nada. No va a ser aquí otro nuevo caso Madoff, todo eso, y metido ahí Lehman Brothers y toda esta peña. Puedes empezar, porque ya le vimos las orejas al lobo con la que nos la hicieron la última vez. Esta tiene que ser otra un poco distinta para que la gente la pueda pillar en bragas, nunca mejor dicho. Así que yo por ahí postulo también. Sí, pero ese dinero lo pueden recuperar. Hablas de que la empresa que se va, realmente lo que hacen es cambiar la sede social. La empresa y la fábrica siguen en Cataluña. Y tú piensas que si al final consiguen su objetivo, que es una reforma legal que les conceda un concierto económico tipo el vasco o el navarro, pues todo el dinero que estén perdiendo ahora lo van a recuperar multiplicado por 10. O sea que esto hay que verlo como una inversión de futuro que aparentemente puede ser mala para su economía, pero a medio y largo plazo, si consiguen su objetivo, que ya está decidido que lo tienen que conseguir, ese dinero lo van a recuperar con creces. Sobre el tema de la posible intervención de magrebíes y de menas en las revueltas, la verdad es que aparentemente pues no se ha visto tampoco, aunque seguro que ha habido un componente de inmigrantes, sobre todo jóvenes, pero tampoco se ha visto una presencia masiva de población islámica norteafricana. Lo comento porque han sido bastante llamativos unos audios que han circulado por WhatsApp de policías, pues diciendo que aquello era un infierno, que nunca habían visto nada parecido. Pues tú imagínate el día que el casi millón de musulmanes que hay en Cataluña reciban la orden desde Marruecos o desde Arabia Saudí de sumarse a estas algaradas callejeras, la que se puede liar el día que esta gente haga piña con los independentistas. Así que, señores de la policía, que parece que han visto ahí poco menos que un infierno, pues tengo malas noticias para ustedes. Las cosas pueden y van a ponerse mucho peor aún de lo que han visto en Barcelona, y cuando eso ocurra, esperamos que si se manifiestan, como han hecho estos días, no sea por la equiparación salarial ni para ganar más dinero, sino que se manifiestan por la unidad de su patria y por la ilegalización del separatismo, que yo creo que deberían ser los lemas y los motivos que movieran a los policías a manifestarse en estos momentos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Si estas algaradas le parecen terribles, el día que de verdad ese millón de musulmanes salga a hacer una algarada a la calle, no sé qué van a hacer, porque es gente bastante más dura y más fiera que estos niños de papás separatistas. Vamos, el día que los musulmanes hagan una algarada, salen corriendo con el rabo entre las piernas todos los separatistas. Como está pasando en Francia, en Suecia, en países que ya se están descomponiendo. Pues antes o después pasará esto en España, si no se revierte esta tendencia. Entonces, ni Cataluña ni leches. Patricio. No, sí, es que ya creo que sobre este asunto es que no hay nada más que decir, es lo que hay. Y espero que no llegue el momento, pero miedo me da que suceda lo que estáis comentando vosotros, porque ellos sí se van a coordinar, pero sin falta de aplicación. No le va a hacer falta ni un tsunami democrático, ni una aplicación, ni consignas, ni las marchas por la libertad. No le va a hacer falta eso. Van a ir directamente al combate. Pues estamos terminando, Patricio y Max Romano. No sé si queréis añadir, os habéis dejado algo en el tintero, alguna idea que queráis recordar a nuestra audiencia antes de terminar. Bueno, yo simplemente quería recordar que no hay que abandonar la lucha. Hay que estar siempre presentes, hay que estar en la calle, hay que hacer sentir nuestra voz. ¿Por qué? Pues porque aunque seamos muy pocos, la diferencia entre que alguien diga la verdad, aunque sea uno solo, y nadie que la diga, es enorme. Solamente esto. Sí, yo pues quería darle ánimos a todos los patriotas que están en Cataluña, que no desfallezcan, desde aquí todo nuestro ánimo, y que el pueblo español, pues estoy seguro que despertará como el 2 de mayo. Totalmente de acuerdo, los patriotas de Cataluña saben que en Aquí la Voz de Europa no les vamos a llamar energúmenos y que si se defienden de un ataque de una horda de separatistas de ultraizquierda violentos, por supuesto que van a tener todo nuestro apoyo. Así que nada más, con esto terminamos el debate de esta semana. Max Romano, muchas gracias y espero seguir contando contigo en futuros programas. Un saludo. Bueno, por supuesto, es un placer participar en el programa. Gracias a ti, Miguel. Y Patricio Carrasco, que ya casi es un veterano de Aquí la Voz de Europa. Patricio, hasta la próxima. Hasta la próxima, Max. Hasta la próxima, Miguel. Un honor. Pues un saludo a los dos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Con esto el debate termina, pero Aquí la Voz de Europa continúa. Seguimos. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano, Crónicas de un Occidente enfermo, un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Bien, amigos, pues tras esta pausa y sin más espera, pasamos al parte de la invasión de Noelia de Trastámara. Hola, Noelia, ¿qué hay? Hola, hola, Miguel, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Una semana más, muy contenta de estar aquí, otra semana más y las que faltan. Mira, hoy vamos a ampliar un poquito la información sobre la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Yo sé que he hablado alguna vez de esto, que es otro brazo ejecutor en pos de la inmigración creado por la ONU, que tiene su sede en Ginebra y que cuenta con más de 100 oficinas, perdón, con muchísimos locales en más de 100 países, o sea, muchísimas oficinas. Esto quiere decir pues más subvenciones, más puestos de trabajo para gente con ciertas ideologías, para ayudar a difundir o asimilar ese falso beneficio de la multiculturalidad. Y ahora daré más datos de por qué digo esto. Mira, para empezar, según información que nos llega, y a mí me parece un escándalo, esta Organización para la Migración ha anunciado el primer vuelo que transportará a inmigrantes africanos hacia Alemania. Esto de que vengan en avión pagándolo ellos mismos con su propio billete o financiados por ya sabemos quién no es nuevo. Pero que sea de forma oficial, esto sí es nuevo, como otro cauce legítimo para seguir introduciendo ilegales abiertamente financiados por la ONU o esta institución que viene a ser lo mismo. El pasado martes, según cuenta su cuenta de Twitter, la OIM publicó alegremente un vídeo que muestra cómo 154 somalíes, supuestos refugiados, llegaban al aeropuerto de Kassel. La OIM ya no se esconde, reconoce e informa que esta es una acción directa de la ONU y que si bien el otro día leíamos que estaban en una profunda crisis económica, la ONU, que les hacía incluso difícil pagar los sueldos, vemos que no les cuesta afianzar un programa de vuelos en el que se calcula que el próximo avión está programado para noviembre, convirtiendo este programa en una práctica habitual, es decir, vuelos como una práctica habitual pagados por la ONU para seguir invadiendo Europa de inmigrantes ilegales provenientes principalmente de África. A esto se le ha llamado, lo habéis escuchado seguro, el plan de reubicación de refugiados. Esta organización creada por la ONU está muy comprometida con esa nueva versión de recogida de refugiados, algo de lo que ya hemos hablado en otros programas, esa nueva versión de recogida de refugiados llamados refugiados climáticos, de la que están haciendo una campaña fortísima, desde las redes sociales, como conferencias, vídeos, que apelan al sentimiento y demás artimañas que ya van idos y desmontando, que ya hemos ido desmontando en este programa muchísimas veces. Pero no solo eso, me he puesto a investigar sobre esta organización y te encuentras todo tipo de entramado, ingeniería social, como con sus correspondientes puestos de trabajo y sus respectivas subvenciones. Yo voy a poner algunos ejemplos. Mirad, hacen concursos de pensamiento, hacen concursos pensando en la gente más joven, siendo estos los más vulnerables a la hora de manipular, tales como concursos de fotografía y vídeo llamados I Feel Good, cuyo objetivo, señalan, es cambiar la narrativa sobre la inmigración. O, por ejemplo, otra en colaboración con la organización La Casa del Estudiante, donde te proponen que participes si tienes una edad comprendida entre los 21 y 29 años, otro concurso donde debes explicar en una fotografía o en un vídeo lo que entiendes tú por diversidad cultural, con la pregunta más que tendenciosa de ¿crees que el discurso negativo sobre la inmigración debe cambiar? O, por ejemplo, también en colaboración con el Centro de Estudios sobre Madrid Islámico, yo no sabía ni que existía esto, hacen, según ellos, una innovadora actividad de sensibilización para descubrir nuestra herencia cultural como puente de entendimiento, con un recorrido cultural por la ruta del Madrid Islámico hasta llegar al Madrid de los Austrias. O, por ejemplo, también se podría decir, dentro del marco de la programación, está la escuela Noches de Ramadán, nuevamente con la colaboración de la Casa Árabe, donde se realizan ciertos conciertos y además actividades dedicadas sobre todo a, como digo, pues a la gente joven, más fácil de manipular y todo esto. Si esto no es una clara intención por parte de los psicópatas que toman decisiones en el mundo para islamizar Europa en primera instancia como tubo de ensayo, o para la destrucción de las nacionalidades o de la identidad de los pueblos, que baje Dios y lo vea. Digamos que esto va cumplimentando ciertos puntos que la semana pasada os expuse, de cómo podemos o cómo están haciendo para islamizar Europa. Y cambiando de tercio, si no quieres añadir nada a esto, Miguel, continúo. Sí, brevemente, nada, es lo de siempre, es la táctica de siempre en paralelo, son las dos estrategias. Por un lado van importando masivamente inmigrantes, ahora ya directamente se saltan las pateras para traerlos cómodamente en avión. No es nuevo que esta Organización Internacional de las Migraciones haga lo que me estás contando, Noelia. Recuerdo que durante la guerra de Siria era esta misma OIM la que importaba masivamente inmigrantes desde los campamentos de refugiados de Oriente Medio hacia Europa. Creo que ya tocamos este tema en algún programa, y en paralelo, como tú muy bien dices, pues van lavándonos el cerebro directamente, van inyectándonos toda esta propaganda multicultural y antirracista para que aceptemos esta entrada masiva islámica, africana, asiática, hispanoamericana, que en breve tiempo hará que los europeos sean una minoría en su propio continente. Y es curioso que los mismos que hacen esta propaganda rosa, esta leyenda rosa, esta propaganda tan positiva de la cultura islámica, son los mismos que nos inyectan la leyenda negra anticristiana, antiespañola y antieuropea, hablando del oscurantismo europeo, del oscurantismo católico y de las increíbles matanzas y barbaridades que hemos hecho los europeos durante la historia. Claramente es una ingeniería social dedicada a acabar con nosotros, y tenemos que rechazarla completamente, Noelia. Exactamente, por eso he dicho, si esto no es una artimaña más para ese proceso de islamización de Europa, pues que baje Dios y lo vea. Y continúo, porque yo siempre soy portadora de malas noticias, pero es que es una realidad y hay que saberlo. Según un informe de la Oficina de Apoyo al Asilo, la mayoría de inmigrantes que han pedido asilo en 2019 provienen de Siria, Afganistán, Venezuela, Irak, Pakistán, Colombia y Turquía. Y que los países que más absorben la gran mayoría son Alemania, Francia y, como no, España. Bueno, ha circulado por ahí una información también que creo que me parece que es bueno decirlo, que ha aumentado el censo en España a más de 200.000 desde las últimas elecciones, hace meses, donde vemos que, por ejemplo, 3.300 nuevos españoles tenemos en Gerona, 4.000 en Vizcaya, 7.000 en Alicante, 12.000 en Valencia, 10.000 en Baleares, 25.000 en Barcelona y 45.000 en Madrid. Es interesante destacar esto y porque es otro de los motivos, uno de tantos motivos que tiene la izquierda interesados en esta inmigración masiva, que es tener más opción de voto y que sean esa hegemonía izquierdista la que siempre esté dominando el poder. Por supuesto, arriba los que siempre sabemos. Y como decía antes, el aumento de la petición de asilo incluye en países como hispanoamericanos como el top, como podemos ver, Venezuela y Colombia. Señalo esto porque siempre aludo a la inmigración más masiva, por supuesto que son las que provienen de África o Asia, pero también estamos teniendo serios problemas con la inmigración sudamericana. Por ejemplo, el aumento de las detenciones de las bandas denominadas latinas aumentan un 40%, causando cada vez mayor pánico a los vecinos entre reyertas, ajuste de cuentas, violaciones, disparos, etcétera. Por ejemplo, las principales organizaciones que se disputan el control de la capital de Madrid son los Trinitarios, Dominicans, Latin King y los Nietas. También hemos visto esta semana, por ejemplo, el cruel asesinato de dos mujeres, de dos españolas, creo recordar que son las dos españolas. Uno de ellos era ecuatoriano y el segundo colombiano, este último llamado el tatuador, que descuartizó y cocinó a su víctima. No hemos visto mucho por televisión este hecho, porque obviamente ninguno de los dos son españoles, si no, nos hubiéramos hartado de verlo. Otra de las cosas que quiero comentar ligeramente, viendo que lo que estamos pasando esta semana en Cataluña, es denunciar que cientos de menas se han sumado a las destrucciones de varias ciudades catalanas, pero sobre todo han aparecido durante el saqueo de los radicales separatistas, según ellos antisistema, que han robado en las tiendas de telefonía móviles, patinetes eléctricos, teles de plasma, en la tienda Footlooker o la tienda Lacoste. Como todos sabéis, son tiendas súper capitalistas. Pero bueno, se vuelven a reflejar. Todo muy coherente siempre. A los menas ya le conocemos que les gusta muchísimo la ropa cara y los móviles, eso ya lo sabíamos, pero los radicales pues se vuelven a retratar. Y para acabar, nos vamos a ir al país vecino, a Francia, para que tengamos un reflejo exacto de lo que podemos encontrar, ¿no?, dentro de mucho tiempo en España, como hemos avisado desde años atrás con otras cuestiones. Pues hoy quiero avisar sobre esta, que a mí personalmente me parece bastante peligroso. Como recordaréis, hace unas semanas, hubo concretamente el 3 de octubre, es que tampoco fue muy, muy dicho en los medios de comunicación. De hecho, no se dijo en los medios de comunicación. Un policía francés, y entre comillas francés, asesinó a 4 policías con cuchillo. Luego supimos que este individuo era policía, evidentemente, pero radicalizado al Islam, es decir, un inmigrante nacionalizado. Pues las últimas informaciones que manejamos es que al menos 27 agentes de policía en Francia han sido denunciados por parte del propio prefecto de la policía por radicalización islámica. Algunos, bueno, que son franceses nacionalizados, o sea, que no son franceses, leches. Algo que me parece sumamente peligroso. De esos 27 que han detenido, tan solo a 2 le han requisado el arma y la medida de prevención o de expulsión del cuerpo todavía están en el aire. Hablan de 27, que estoy más que segura, ya no solo en Francia, sino en toda Europa, que radicales islámicos metidos ocupando puestos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, seguro, son bastante más. Insisto, me parece algo bastante peligroso y estoy avisando, como he avisado de otras muchísimas cosas que hemos visto a los países vecinos y que ahora lo estamos sufriendo en nuestro país. Pues estoy avisando de esto. Dentro de no mucho, pues veremos situaciones de ese tipo si no paramos esto de una vez. Estás avisando, Noelia, desde el primer parte de la invasión que hiciste y ya pues algunas de las predicciones que has hecho y que hemos hecho aquí ya se han ido cumpliendo. Recuerdo cómo cuando empezó el fenómeno de los menas, que nadie le hacía prácticamente ningún caso, aquí ya lo dijimos, que estos menas, estos falsos menores, iban a liarla por toda España y se iban a comportar como auténticos salvajes. Y efectivamente, unos meses después, estos menas empezaron a robar, a violar, a traficar y a hacer todo tipo y a cometer todo tipo de delitos por las calles de España y hoy en día, por supuesto, continúan sin que nadie, ningún partido político, sin ninguna administración se atreva a hacer. Lo único que hay que hacer con estos falsos menas que es deportarlos a sus países de origen. Respecto a la inmigración de Sudamérica, pues lo mismo, también lo hemos comentado muchas veces desde ciertos sectores en España. Falsamente, y a lo mejor incluso lo hacen de buena fe, piensan que es una inmigración más asimilable, más fácil de integrar, porque creen que simplemente porque hablen nuestro idioma y tengan algunas características aparentemente más cercanas a las nuestras, se van a integrar mejor, pero esto luego vemos que no es así. De hecho, están muchos culturalmente muy alejados de lo que puede ser la cultura española, es que ni siquiera muchos de ellos son católicos. Sabemos la expansión de las sectas protestantes en Sudamérica, pero es que incluso aquellos o que puedan ser más o menos de, claro, que puedan ser más o menos de cultura católica, tienen la leyenda negra antiespañola inyectada en vena, y cuando llegan aquí vienen con bastantes pocas intenciones y con una idea del pueblo español bastante negativa. Así que no seamos ingenuos y no esperemos tampoco que este tipo de inmigración vaya a resolvernos demasiadas cuestiones, como hemos hablado antes en el debate, y por eso ahora no voy a extenderme demasiado de esta última ocurrencia del Ayuntamiento de Madrid, que quiere repoblar todas las zonas despobladas de España con inmigrantes de aquel continente. Una auténtica locura, que yo creo que casi que, en mi opinión, es casi mejor dejar despoblados esos pueblos y más adelante, cuando tengamos un auténtico gobierno nacional que fomente la natalidad y que permita que la gente pueda vivir del campo, pues ya los repoblaremos dentro de 1, 2 o 5 generaciones con españoles. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que España no necesita ningún tipo de inmigración. Eso para empezar. España lo que necesita es natalidad, pero natalidad de los originarios, de los autóctonos. Y si no hay un programa que pueda hacer gestionar eso, que no lo va a haber con estos políticos que tenemos, olvídate. Luego, los medios de comunicación son bastante propensos a tapar a los menas, lo que estábamos hablando a esto, y a incitarnos a que tenemos que ser sustituidos enérgicamente. Yo estoy harta de escuchar, por ejemplo, en la secta televisión, de que, bueno, que una solución para esa despoblación es, pues esto que tú estás comentando en el debate, introducir a gente de otras culturas distintas, porque por mucho que diga que parecen, son parecidas a las nuestras, quien haya viajado a México, como he viajado yo, o a otros países de Hispanoamérica, y mira, ya ves, instintivamente ya te sale lo de Latinoamérica, ¿eh? Fíjate tú hasta qué punto nos comen esa ingeniería social de llamar cada cosa e pervertir el propio vocabulario. Pues no, tienen costumbres muy diferentes a las nuestras. Sí, en una base, a lo mejor, quizá por algún del tema cristianismo, algunos sí son férrimos cristianos, pero en base general son culturas totalmente distintas. Yo sinceramente, cuando visité algunos de esos países, yo creía que había retrocedido en el tiempo bastante tiempo. Yo no quiero generalizar, pero hay que decir la verdad, Miguel, sin tapujos, porque para eso estamos aquí, La Voz de Europa, para decir la verdad. Porque para mentir tenemos muchos otros canales de información, de desinformación, mejor dicho. Totalmente, aquí no nos casamos con absolutamente nadie. Si he olvidado comentar el tema brevemente, el tema de Francia que has dicho, pues lo mismo. ¿Cuántas veces hemos ya advertido de que la inmigración en ciertos países del centro de Europa, como Francia, está llegando ya al punto de no retorno y al punto de provocar próximamente una guerra civil directamente? No solo es la policía, me imagino que, y aunque no tengo el dato, que en el ejército francés la situación no será muy diferente. O sea que igual, y en Bélgica y en Alemania esta situación es igual, por eso lo he hecho extensible. Estoy segura que no es solo en Francia, y no solo estamos hablando de los cuerpos policiales, estamos hablando del ejército, y están muy bien preparados, es que lo sabemos, es que lo estamos denunciando. Y esto que estamos diciendo que Francia ya es terminal, Francia, Suecia, Alemania, eso ya no tiene punto de retorno. Yo lo que estoy intentando hacer, dentro de mis posibilidades, dentro de las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, es advertir que no queremos que pase eso en nuestro país. Uno, dentro de sus posibilidades, que milite como pueda y como tenga conocimiento y tenga su virtud de poder militar, pero lo que hacemos desde aquí es advertir y animar a la gente para parar esto de alguna forma, porque no queremos vernos como se están viendo en Francia o en Alemania o otro país de la mal llamada Unión Europea. Y así que seguiremos luchando, seguiremos batallando, Miguel. No nos va a callar nadie, por más que nos intenten insultar dentro y fuera de nuestras propias filas, nos da exactamente igual, porque como tú bien has dicho, no nos casamos con absolutamente nadie y la verdad va a ir por delante siempre. Sin miedo a nada ni a nadie, como decía Blas Piñar. Lo que es alucinante es que teniendo este ejemplo, sabiendo estos países que nos llevan 15, 20, 30 años de experiencia, de mala experiencia con la inmigración masiva, como en España estemos repitiendo uno detrás de otro los mismos errores que cometieron Francia, Bélgica, Holanda, Suecia... Porque es una democracia avanzada, según dicen, ¿no? Pues ahí tenéis democracia avanzada. No, no dicen eso, pues ahí tenéis la democracia avanzada. Esto es una pantomima, esto es una bueno, ya lo hemos hablado muchísimas veces, esto es un plan que se está ejecutando a la perfección, con una ingeniería social perfectamente lanzada a la opinión pública, con los medios de comunicación totalmente copados por esa élite, y esto va a costar bastante despertar a la sociedad. Yo tengo la esperanza, yo veo que España, la sociedad española, es un pelín distinta al resto de Europa. Yo creo, estoy viendo que por una situación un poquito menos alarmante que otros países de Europa, la gente se está lanzando un poquito más a la calle y está empezando a sentir la patria, que duele. Y eso a mí me genera una pequeña esperanza. Y bueno, vamos a seguir luchando por eso, por la gente que merece la pena en este país, que hay mucha. Y por supuesto por este país, que te voy a decir yo... Que lo merece, por supuesto. No merece la gentuza que hay en este país, pero este país, por supuesto, merece que luchemos y que demos hasta la última gota de nuestra sangre por ella. Claro, desde luego, porque es la... Y por proteger nuestra identidad, por supuesto. Todo lo que conlleva eso. Totalmente. Es la herencia que hemos recibido, como decimos siempre, la herencia de todos, la herencia colectiva, la herencia pública, y no podemos, no tenemos derecho directamente a renunciar a ellas, que tenemos la obligación, no es una opción, no es una elección, es una obligación impedir que este proceso de destrucción étnica y nacional que estamos sufriendo acabe llegando a su fin. Sería una tragedia absoluta, y todo aquel que no haga nada por impedir este proceso, pues allá él con su conciencia ya rendirá cuentas a quien las tenga que rendir. Y bueno, efectivamente. Noelia, pues nada más, como siempre, darte las gracias por tu enorme trabajo, y la semana que viene volveremos a hablar contigo. Noelia de Trastámara, un saludo. Es un deber, como tú bien has dicho. Un saludo para todos, Miguel. Bueno, pues tras este breve descanso pasamos a la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia de esta semana con Enrique Lemus. Hola Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas tardes Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Cuéntanos Enrique, ¿cuál es el enigma o la mentira de la historia que vamos a desmontar esta semana? Bueno, pues me chocó el miércoles leer un artículo en el periódico El Norte de Castilla que el título es Volver a Sefarad. Más de 31.000 judíos sefardíes obtienen la nacionalidad española. Tras un procedimiento excepcional que ha durado 4 años, España ha cerrado una herida histórica. Bueno, pues esto a mí no deja de chocarme, porque entre otras cosas, un judío, según su propia constitución y sus propias leyes, un judío es judío independientemente del lugar donde nazca. Eso quiere decir que aunque se le nacionalice español, aunque fuera nacido aquí, daría exactamente lo mismo. En cuanto pisara una embajada de Israel, sería judío sería ciudadano israelí de pleno derecho, aunque no hubiera pisado Israel en su vida, ni él, ni 500 años atrás su familia. Bueno, en este caso, yo creo personalmente que esto incide con... es un paso más del lobby judío, en este caso en España. Una persona que representó mucho a ese lobby judío fue el amigo Gallardón, que fue de los que más potenciaron esto, porque curiosamente España es uno de los países atípicos en este sentido en todo Occidente, porque es un país que es el menos projudío de todo Occidente. Tenemos mucha más simpatía por los palestinos que por los judíos en esta historia, en esta guerra cruenta de Oriente Medio, ¿no? Y yo creo que esto es un paso más para hacernos creer a los españoles, crear un sentimiento de culpa por haber expulsado a este grupo de personas a finales del siglo XV, ¿no? Y sin más, yo quería tocar un poquillo lo que es los hechos históricos desde un principio, ¿no? Parece que fueron los reyes católicos los únicos que habían expulsado a los judíos, y resulta que si empezamos a analizar un poquito la historia, aparte ya no vamos a ir con los romanos, que ya de hecho los expulsaron incluso de su propia tierra, ¿no? Como fue la victoria de la toma de Tito por Tito de Jerusalén, sino en España, que ya había aquí una comunidad judía más o menos importante, con el rey Sisebuto, ya se promulgaron leyes que limitaban a los judíos que pudieran tener esclavos, se les metieron una serie de limitaciones, y todo esto venía reflejado en una ley que era la Lex Romana Visigotorum, que era el código de conducta de las leyes básicas de los visigodos. Bueno, esto simplemente para que nos demos cuenta de cuándo viene. Del año 612 ya había leyes que limitaban a los judíos, que no eran un ciudadano igual. Algo tenía que haber ahí, cuando se les veía siempre diferentes, aunque principalmente no era por el tema de racial, como mucha gente se puede pensar a día de hoy, era por un tema simplemente religioso, porque cuando se convertían no eran considerados igual que cualquier otro cristiano en principio. ¿De qué viene quizá un resquemor de España, un resquemor histórico con los judíos? Pues recordemos que los judíos fueron los que apoyaron la entrada de los musulmanes, la invasión de los musulmanes en la península ibérica, abriéndole las puertas de ciudades como Murcia o como Sevilla o Córdoba, entregándoles prácticamente en bandeja a la ciudad de Toledo. Pues esto, evidentemente, ellos se vanagloriaban de ello, porque veían a los musulmanes como sus libertadores. Paradoja de la historia, a día de hoy los árabes teóricamente son los mayores enemigos de los judíos, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas, los paradigmas de la historia. Pero Teóricamente, pero cuando vemos la historia, realmente la comunidad judía siempre ha vivido mejor entre musulmanes que entre cristiano-católicos. Siempre. Lo que está pasando en este momento en Palestina no es un tema especialmente religioso, es un tema de territorios. Por eso A mí siempre me extrañan estas encuestas que presentan a los españoles como el país más antisemita y más antijudío de Europa y del mundo prácticamente. No sé, yo no veo ese antijudaísmo en España especialmente por ninguna parte. Quizás esté ahí oculto, pero bueno, yo no acabo de verlo, sinceramente. Y luego lo del amigo Gallardón, pues es bastante vergonzoso, ¿no? Está ahí ese, creo que fue en 2015, cuando anunció esta ley de nacionalizar a los sefardíes. Y ahí está ese discurso del señor Gallardón diciendo que da igual quién gobierne en España, que da igual que gobierne la derecha, que da igual que gobierne la izquierda, que el gobierno de España siempre, siempre será totalmente leal a los intereses del Estado de Israel. Una declaración que, viniendo de un ministro de España, es bastante preocupante, esa sumisión total y absoluta a un Estado extranjero que apenas un año antes había recibido al señor Artur Mas y le había dado permiso para que este señor, este separatista, pusiera la fecha para el primer referéndum de separación de Cataluña de España. Una auténtica declaración del señor Gallardón que roza la alta traición, esta lealtad a un Estado que tiene estas componendas con separatistas que quieren balcanizar España. Pues sí, no, hombre, Miguel, no te falta razón, ya que los judíos y los árabes son la misma... vienen del mismo tronco común semita. Y no solo eso, también sus propias religiones consideran al cristianismo como una religión politeísta por la Santísima Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo consideran así. Lo que has dicho del Estado de Israel, voy a leer lo que dijo el rey Felipe VI cuando sancionó la ley. La ley esta, efectivamente, es del 12, la ley 12-2005 de 24 de junio, la concesión de la nacionalidad a los españoles sefardíes. Pues el rey dijo, ¿cuánto os hemos echado de menos? Tras la sanción que representa. Una nueva y definitiva apertura de las puertas de España a los hijos del sefarad. Eso fue lo que dijo el rey, pidiéndole además perdón por haberles expulsado. Tienen los judíos, no vamos a negar la influencia que tienen en todo el ámbito mundial, y aquí no va a ser uno menos. España efectivamente no es antijudía, pero los judíos no son simpáticos en España, que esa es la diferencia. Y en el popular, en el pueblo normal, el pueblo común, que no va a hablar, le dices a alguien, tú eres, es que eres antisemita, y nadie te lo va a reconocer, porque nadie en sí se lo considera. Pero sin embargo, sí que ve a los judíos con poca simpatía. Se le ve mucho mejor, se le ve aquí mucha más simpatía a los palestinos que a los judíos. Puedo recordar que en los años 80, unas facciones de Falange incluso se ponían la kifilla, este pañuelo palestino, con la camisa azul, como símbolo de defensa de los palestinos, ¿no? Pero bueno, vayamos un poco, continuemos con el tema histórico. Lo que he dicho, parecía que son los reyes católicos los únicos que han expulsado a los judíos de algún sitio. Eso es una de las bases de la leyenda negra, además española, la expulsión de los judíos. Pues bien, en Europa, aparte de las leyes que restringían ciertas libertades a los judíos de Sisebuto en el año 612, en el año 1140, los almohades, que han entrado a la península, que eran integristas islámicos, expulsan a los judíos, a muchos judíos del Al-Ándalus. En Francia, les expulsan en 1182. En Inglaterra, en 1290. En lo que sería Austria, el archiduque de Austria, en 1421. En Parma, en 1488. En el Ducado de Milán, en 1490. Todo esto, evidentemente, mucho antes que en España. España en 1492, en Lituania en 1495 y en Portugal en 1496. Más tarde se les expulsa de otros sitios. Quiere decirse que algo, no sé, tiene que ser... tiene que haber algo ahí, o bien que son totalmente incompatibles en un estado que quería, los estados estaban formando y quería mantener una unidad religiosa y esto chocaba, o tiene que, porque aquí siempre nos han contado que a los judíos les tenía mucha manía porque eran los recaudadores de impuestos y entonces la gente le tenía manía por ser recaudadores de impuestos. los impuestos han existido, existirán, y hombre, Hacienda no nos no es que nos caiga excesivamente bien, pero tampoco vamos ahorcando a los inspectores de Hacienda, ¿no? Hay otra cosa que me gustaría comentar, que es el número de judíos que, tras el decreto del edicto de Granada, salieron de la península. Se han dicho muchas burradas de cifras, que hasta 500.000 de judíos salieron de la península ibérica, de España. Y, hombre, eso es absurdo, porque la población total que podía haber entre el Reino de Castilla y el de Aragón no superaba los 5 millones de habitantes. Con lo cual, las estimaciones más verídicas podrían rondar entre las 50.000 personas y los 100.000 que, siempre recalco, que no se convirtieran al cristianismo. Si se convirtieran al cristianismo, se podían quedar. O sea, aquí no era decir, yo te expulso porque eres judío y no tienes solución, que sería un tema, digamos, racial, ¿no? Luego habría lo que fuera. Y, hombre, otra de las cosas que siempre se ha dicho, nos han dicho muchas veces, que eso fue un gran desastre para España, porque supuso el hundimiento de muchas ciudades, una pérdida de población importante. Ya hemos dicho que la población, bueno, pues siempre, perder un 2% de la población, pues evidentemente puede ser importante, un 1,5%, ¿no? Pero no deja de ser un 1,5%. Se perdería más seguramente con cualquier guerra. Pero es curioso que cuando digan que los judíos, la salida de los judíos representó un gran problema para España, a partir de ahí fue cuando España fue un imperio, fue lo más grande, cuando justo a partir de ahí se toma en 1492, con la unificación ya de España, con la expulsión de los árabes primero y de los judíos después, es cuando España empieza a ser la mayor potencia que el mundo ha conocido. Entonces no sé de dónde se sacan que la expulsión de los judíos supuso una gran pérdida para España, cuando la historia ha demostrado que fue todo lo contrario. Con esto simplemente que yo quiero decir que a mí me parece una falsedad lo de los sefardíes, que dan cifra una cantidad de herederos sefardíes de 1,000,000 de personas en el mundo, con lo cual podríamos tener aquí, si quisieran, en estricto, siguiendo la ley estrictamente, 1,000,000 de inmigrantes más, así de golpe, pero además no siendo inmigrantes, siendo españoles. A mí eso, personalmente, me parece un disparate que simplemente conduce a acrecentar nuestro sentimiento de culpa por haberles expulsado. Me gustaría saber si estos mismos sentimientos de culpa se lo han hecho sentir al resto de los países que he mencionado antes. Yo no sé si han exigido disculpas a Inglaterra, a Francia, a Portugal, a Austria o Lituania, ¿no? O el papado por estas expulsiones. Sí, está claro que había razones bastante justificadas y de peso para su expulsión de España. Está claro que muchos de estos supuestos conversos eran falsos conversos, no se convertían realmente al cristianismo, con lo que dificultaban esa unidad cristiano-católica que se buscaba en esa formación de ese Estado moderno por parte de los reyes católicos. Pero es que no solo es que no se convertían, sino que en alianza con una parte de la comunidad que se mantenía judía, se dedicaban a subvertir el orden social cristiano desde dentro, que es algo que han seguido haciendo posteriormente y que fue uno de los motivos de la creación de la Inquisición. Si a esto le añadimos el asesinato del inquisidor general de Aragón por parte de falsos conversos y el ritual y el asesinato ritual del santo niño de la guardia, que por mucho que repitan que es falso, que fue una calumnia, que era un bulo, hay bastantes pruebas y bastantes evidencias de que fue real, pues si juntamos todo esto, es comprensible con la mentalidad de la época que esta expulsión se llevara a cabo. Y como hemos dicho siempre, una parte de esta comunidad judía expulsada fue al norte de Marruecos, otra fue a Turquía, otra fue a Amberes, otra a Ámsterdam, a Londres, y desde todos estos puntos se dedicaron a formar lo que luego sería lo que nosotros llamamos ese imperio anglosionista, que no paró hasta que destruyó y descuartizó el imperio católico español. Y para terminar, me llama la atención que Gallardón dio 4 años de plazo para que estos sefardíes se hicieran la solicitud, según la noticia, durante los primeros 3 años y 11 meses se presentaron 60.000 solicitudes solo, y el último mes, en un único mes, 72.000 solicitudes, o sea, más solicitudes en un mes que en los 4 años anteriores. Me parece que esto es la evidencia de que esto es un cachondeo, de que evidentemente demostrar que toda esta gente es descendiente de los sefardíes de hace 500 años es prácticamente imposible, y que esto está lleno de solicitudes trampa que no demuestran nada, pero que mucho me temo igualmente van a ser aceptadas. No sé si quieres decir algo, Enrique, antes de acabar. Pues sí, la cantidad exacta de solicitudes han sido 153.767 solicitudes. La mayoría de México, Argentina y de la zona del norte de Marruecos. No sé en realidad cuántos ni cuál es la forma que tienen que demostrar que son de origen sefardí, porque la lista, sacaron una lista, cuando hicieron la lista, sacaron una lista de apellidos que podían ser de origen sefardí. Coño, se estaban metiendo ahí el 90% de los apellidos españoles. Era un disparate total. Entonces, claro, cualquiera. Hernández es un apellido sefardí. Ah, muy bien. Sánchez es un apellido sefardí. García es un apellido sefardí. Coño, vamos a ver, no seamos ridículos. Pues claro que habrá algún judío que se apellide García o Hernández, pero no, ni mucho menos. Al revés. Es un apellido cristiano que lo ha podido adoptar un judío. Entonces, no sé cuáles son los criterios reales para poder acceder a esta nacionalidad. Portugal, por lo visto, también lo ha hecho. Entonces, es una segunda vía, porque a través de la nacionalidad europea, de ser ciudadano europeo, ya puede circular por cualquier lado. El fin, pues lo veremos con el tiempo. Pero, desde luego, a mí me hace poca gracia, más allá de todo lo que nos empiecen a meter de adoctrinamiento, de sentimiento de culpa y de pedirles perdón, como ya en su día hizo el rey Juan Carlos, fue al Muro de Lamentaciones a pedir perdón, y siempre estamos con el sentimiento de culpa y dándonos siempre, flagelándonos por lo malos que hemos sido. Coño, que lo hagan otros. Yo es que solo lo veo que no lo exigen a nosotros. Yo no veo que se lo exijan a Francia, a Inglaterra, a Alemania. Es que, bueno, a Alemania se lo han exigido muchos, pero por otras razones, ¿no? Pero a Inglaterra, Francia, a Italia, pues tampoco se lo han pedido, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejarnos de tanto sentimentalismo y habrá que empezar a explicar que las cosas sucedieron en un momento porque la sociedad así lo demandaba. Y era lo mejor para el país, lo que tú has dicho de los pseudoconversos, de los criptocristianos, los criptojudíos eran lo peor que podía haber, porque en realidad falsamente se convertían al cristianismo para seguir manteniendo sus privilegios, y lo que hacían efectivamente era atacar directamente a todo, a la parte del Estado. Ahí había además una doble. Cuando dicen de los judíos, claro que los judíos eran usureros, porque su ley no les permite, no les prohíbe la usura, y a los cristianos sí que estaba prohibida la usura. Por eso eran los judíos los que lo manejaban. El cristiano estaba atado de manos por su propia religión, porque era una religión mucho más correcta y mucho más ecuánime con la gente, mucho mejor para el pueblo. Por eso era el judío el que tenía que llevar, no porque supiera contar mejor, sino porque que su ley se lo permitía. Y hombre, y si encima el dinero se lo estaba recaudando a los gentiles, ya ni te cuento, ya miel sobre hojuelas. Nada más por mi parte, Miguel, simplemente estas cosillas. Pues Enrique Lemus, muchas gracias por desmontar esta nueva mentira de la historia, y hasta la semana que viene. Un saludo. Venga, Miguel, un saludo. Y con esto y tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, recordaros que estamos en redes sociales, estamos en iVoox, estamos en YouTube, donde por supuesto os animamos a suscribiros a nuestro canal, y también podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter, y podéis contactar con nosotros en el correo electrónico alde.televisión@gmail.com. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. La semana que viene volveremos a estar con todos vosotros. Un saludo.